ricos melones, melones. Melo, melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Sí. Melo, melo, melo, como entero, a su rico corazón. Melo, melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero, a su rico corazón. Melo, melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Sí. Melo, melo, melo, como entero, y una botella de ron. Melo, melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero, y una botella de ron. Melo, melo, melo, melonero, tibio y dulce de melón. Melo, melo, melo, como entero, jugosito y sabrosón. Melo, melo, melo, melonero, tibio y dulce de melón. Melo, melo, melo, como entero, jugosito y sabrosón. Su rico corazón. Melo, melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero, a su rico corazón. Melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Mi melones son tan dulces como es muy dulce tu corazón de melón. Melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Y tú ya sabes lo que yo quiero, sabroso y tierno comer melón. Ay, si tú lo pruebas, negrona linda, debes rociarlo con un poco de ron. Melo, melo, melonero, yo quiero un rico melón. Pero qué dulce, qué rico melón, pero qué rico que mi melón, compre melón.